Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Preparaos! Porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto, ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. ¡Vamos, pueblo de Dios! Encaremos con nuestros hijos una preparación seria para la venida del Señor. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Buenos días, hermanos en Cristo, y a la radio audiencia que nos sintoniza domingo tras domingo en este su programa de la verdad presente, el pregón del tercer ángel. Un saludo afectuoso a los que nos sintonizan a través de guaparadio.com alrededor del mundo, y un saludo muy especial a todos los candidatos al cielo que nos escuchan en esta hora. Por ustedes está esta programación en el aire, pues es el propósito de Dios alcanzar con su último mensaje de misericordia a toda nación, tribu, lengua y pueblo en su último llamado de amor. Antes de continuar, pediremos la dirección de nuestro Padre Celestial. Amoroso Dios y Padre Eterno, la gloria sea para ti, sea exaltado tu nombre en esta hora. Toda tu verdad, todo lo que has revelado a través de la santa palabra, que sea lo que se hable en esta hora sin mezcla ni contaminación de ningún hombre. Te pedimos que ilumines la vida de aquellos que escuchan, que puedan internalizar y que a través del toque de tu Espíritu Santo puedan ser tocados para vida eterna. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Apreciado hermano que nos escuchas en esta hora, estamos contentos de estar nuevamente acá en los estudios de Guapa Radio, después de haber estado en una campaña en Nueva York y en Boston, y le damos la gloria al Dios del cielo porque el trabajo que se hizo fue para exaltar a Cristo y libertar a las almas de la confusión. Le damos la gloria al Dios del cielo, hermano. Hablando un poco de la confusión que hay en este tiempo, les quiero hacer un llamado directo a todos los que nos escuchan, hermanos, para que internalicemos los mensajes y que hagamos como los berianos y estudiemos, que no nos dejemos guiar por hombres. Ciertamente, desde esta mañana, fíjense que estamos en el tiempo del fin, porque la confusión aumenta cada día más y Satanás va a tratar de engañar, si fuere posible, a los escogidos. Porque los escogidos de Dios deben estar en un así dice Jehová, en un Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, para no ser movidos por ningún viento de doctrina. En esta mañana habíamos escuchado una programación de que los mandamientos no hay que guardarlos, de que no se puede, de que eso Cristo lo hizo por nosotros. ¡Qué fácil! Cristo demanda obediencia y Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay que ser, querido hermano, una eminencia para poder interpretar claramente lo que dice la Sagrada Escritura. Pueden haber conjeturas humanas, pueden haber mucho, querido hermano, que puedan decir los hombres para tratar de estar en armonía con los hombres, pero solamente un escrito está, es lo que probará los espíritus si vienen de parte de Dios o de parte del enemigo. Si no hablaren conforme a la ley y al testimonio, es que no les ha amanecido. Otro detalle que también hemos discutido en esta programación es sobre lo del Espíritu Santo, que el programa anterior lo trabajó muy, muy sabiamente. Pero quiero argumentar algunos aspectos que al pueblo de Dios le interesa saber. Es necesario que lo sepa. Y para eso estamos acá, querido hermano, a llamar a las cosas por su nombre. Si bien es cierto que la palabra Trinidad no está en la Biblia ni en los testimonios, que es un concepto humano creado por el catolicismo, La pregunta que tenemos que hacernos, ¿será que Babilonia le dio a beber, como dice Apocalipsis 17, al ya la palabra Trinidad viene del catolicismo y se asume que son tres, que viene de tres. Pero se le llama deidad en la Biblia y divinidad. Entonces, ¿por qué en el adventismo del séptimo día, en sus libros de doctrina, le llama la Santísima Trinidad? Ha habido una mezcla. Ha habido un maridaje a través de la infiltración de los años 1930 al 1950. Los líderes de la organización adventista estuvieron coqueteando y siguen coqueteando con el ecumenismo y el liderato mundial de las iglesias. Para aquel tiempo salió el libro Question of Doctrines, donde para tratar de armonizar para que la iglesia no fuese llamada una secta, se hizo ese libro y de ahí viene la Santísima Trinidad injertada dentro del adventismo. Ah, pero no importa, porque es que divinidad, lo importante es que sean tres. Pero ¿sabe qué? La Trinidad pagana son tres también. ¿Y ustedes saben quién es el hijo redentor pagano de la Trinidad pagana? Tamuz, el hijo de Nimrod y Semiramis. Sí, ese mismo, el que celebran el 25 de diciembre dentro de las religiones y dentro del adventismo y dentro de todas las demás denominaciones. Eso es abominación a Jehová. Si no lo sabía, estudie. Y si no, y ya lo escuchó, querido hermano. Ya lo escuchó. Así que no es que cuando dicen Trinidad dentro de las religiones y ustedes buscan, todos están celebrando la Navidad al Hijo Redentor pagano, Tamuz. Porque Cristo no nació el 25 de diciembre. Eso es paganismo. El 25 de diciembre se viene celebrando muchísimos siglos antes que Cristo naciera, porque era paganismo, viene de Babilonia. Y cuando la iglesia, querido hermano, católica, revistió el paganismo de cristianismo, le dio a beber al mundo de ese vino, querido hermano. Y por eso el mensaje del tercer ángel llama a la separación de eso. Y usted, como ya está enraizado con las amistades, los hijos, todos ahí en la iglesia, lleve el mensaje a su pastor, a su ministro, o como le llamen, para que vea que no van a dejar esas cosas. ¿Y qué va a hacer usted? Dios viene a buscar un pueblo santo y apartado. ¿Qué va a hacer usted? En contraste a lo que se vive hoy dentro del cristianismo, tenemos a Génesis. En Génesis 5, del 21 al 24, querido hermano, nos habla de Enoch, nos habla que él fue el padre de Matusalén, que caminó con Dios y fue arrebatado en vida hacia el cielo. El caso de Enoch está delante de nosotros hoy día, delante de todos los que nos escuchan. Vivió en una época corrupta cuando la contaminación moral abundaba a su alrededor. Sin embargo, él disciplinó su mente para la devoción y la adoración, para amar la pureza. Su conversación, querido hermano, trataba de cosas celestiales y llevó el sello del Dios vivo. Debemos recordar que Enoch estuvo rodeado por influencias tan depravadas que Dios trajo un diluvio para destruir a los habitantes del mundo a causa de su corrupción y pecados. Enoch tuvo tentaciones como nosotros. Estaba rodeado por una sociedad. Y traigo Enoch porque cuando digo que Jesús fue tentado en todo, dice, no, porque fue el Dios, él fue Dios. Pues también Enoch. Y fue hombre igual que tú y que yo. Estaba rodeado por una sociedad tan poco amiga de la justicia como la que nos rodea en estos días. está manchada por el pecado y la corrupción. Sin embargo, Enoc vivió una vida de santidad. Se mantuvo limpio de los pecados que prevalecían en la época en que vivió. Así es que nosotros podemos mantenernos puros y sin contaminación. Enoc es un representante de los santos que viven entre los peligros y las corrupciones en estos últimos días. Enoc fue trasladado a causa de su fiel obediencia a Dios al cielo. De esa forma también los fieles que estén vivos, en ocasión del regreso de Cristo, van a ser trasladados al cielo sin ver muerte. Testimonios, tomo 2, página 121 y 122. Pero qué contraste tan marcado hay entre Enoc y los profesos cristianos hoy día. Enoc guardaba los mandamientos de Dios de Éxodo 20. Hoy día los profesos cristianos alegan todo guardar los mandamientos de Dios. ¿Verdad que sí? Pregunte. ¿En su iglesia guardan los mandamientos de Dios? Sí, sí, los guardamos. Pregúntele a cualquier cristiano de cualquier denominación, y usted que me escucha, ¿hay que guardar los mandamientos de Dios? Sí, es la contestación. ¿Ustedes guardan los mandamientos de Dios? Sí, los guardamos. Pentecostal que me escuchas, testigo de Jehová, católico, hermano bautista, metodista y evangélico. Dios viene a buscar un pueblo, no una organización ni una denominación, un pueblo fiel. La pregunta es, ¿hay que guardar los mandamientos de Dios? La contestación que me darás es que sí. En nuestra denominación guardamos los mandamientos de Dios. Pero ¿sabes, hermanos que me escucha de otras denominaciones religiosas? La segunda pregunta que te haré es, ¿por qué entonces exaltan y guardan el domingo como el día santo y no el sábado del cuarto mandamiento? Les ahorraré la respuesta, ya que ustedes conocen y dicen, querido hermano, y contesta que el sábado fue abolido en la cruz del Calvario y que el sábado era para los judíos. Esto dicen los hombres. ¿Pero qué dice Dios en su palabra? Mateo 15, del 6 al 9. Así habéis entonces invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones, mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Es decir, que guardar el domingo como día santo responde a la tradición y a los cambios que han hecho los hombres sin la aprobación de Dios. Cuando Dios dice, en vano me honran, es que no están adorando al verdadero Dios. Porque si por ignorancia guardas el domingo, sin conocimiento de la verdad bíblica que ha sido revelada, y ahora en el conocimiento persistes en la adoración dominical, querido hermano, la Biblia nos dice en 1 Juan 2, 4, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y en San Juan 14, 15 dice, Jesús mismo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Hechos 5, 29 dice, la palabra de Dios que es santa, eterna, dice que es menester, es prioridad, obedecer a Dios antes que a los hombres. En Mateo 5, 17 Jesús dijo, no penséis que he venido a cambiar, a eliminar la ley o los profetas. Yo no vine a cambiarla, yo vine a cumplirla. ¿Sabes de dónde viene la adoración dominical? En las iglesias protestantes. Fue en el Concilio de Laodicea, la iglesia católica romana, en el 364 año después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo, día del sol. Los paganos en Babilonia adoraban al dios Sol. Le cambiaron la solemnidad del sábado al domingo para adorar al dios Sol. Y lo achacan a la resurrección de Cristo. Y fue en la época de la Reforma Protestante en Europa donde Martín Lutero, Calvino, Hus, Zwinglio y muchos denunciaron los pecados y denunciaron las apostasías de la Iglesia Católica. Y fue en este movimiento de la que se formaron las iglesias protestantes que hoy conocemos. La Biblia en Apocalipsis 17 nos muestra esta mujer, esta iglesia, vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas, y la llama Babilonia, teniendo su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones e inmundicias, que son las falsas doctrinas que le dio a beber al mundo. Se dice además que esta iglesia es la madre de las rameras, leyendo de Apocalipsis 17, que es la madre de las rameras. Y en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo Una Amonestación Rechazada, dice que las hijas de las rameras simbolizan, escuchen bien, a las iglesias que salieron de ella, las iglesias protestantes, que aún se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad bíblica y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Es decir, hermano, que las hijas de la ramera, la madre ramera, ¿verdad? La iglesia, y cuando se dice ramera es porque prostituye la verdad, la cambió. Y las hijas, las que salieron del protestantismo, que aún guardan y se atienen a sus doctrinas y tradiciones, son las hijas de la ramera. Y Dios llama a través del último mensaje de misericordia, querido hermano, a que adoren al verdadero Dios en su día santo. El domingo es una falsedad distintiva de la madre Babilonia, la iglesia católica. Y este cáliz le dio a beber al mundo esta falsa doctrina de la cual Dios en su último mensaje de misericordia, dado en Apocalipsis 14 del 6 al 12, apreciado hermano, que todo el mundo debe leer esto, querido hermano. ¿Por qué Dios envió el mensaje de los tres ángeles para anunciarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿Por qué? Es por su amor y su misericordia, para que el mundo sea amonestado y que tomen decisiones. No coja esto liviano, hermano, porque viene una ley dominical. El mundo adora a Dios. El mensaje de Apocalipsis 14:6 dice: adora a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mundo, adora al Dios creador, al verdadero Dios, al que te hizo y te formó y creó el cielo y la tierra. Sí, amigo que me escuchas, en esta hora, si tienes tu Biblia a tu lado, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, del verso 8 al 12, está el cuarto mandamiento. Y cuando en Apocalipsis 6 te manda, querido hermano, adorar al verdadero Dios, al que hizo la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, léete el cuarto mandamiento, que dice: ¿por qué vas a adorar a Dios en su día santo? Y es porque Él hizo el cielo, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo mismo que dice Apocalipsis 14:6 es lo mismo que dice Éxodo 20 del 8 al 12. Con relación a quién es el verdadero Dios. Así que adorar en domingo, estás prestando atención a mandamientos de hombre y en vano me honran, dice Jesús. Por eso Él comienza el mandamiento con la palabra acuérdate. Podemos ver el amor y que en esta palabra hay una misericordia hermosa. Se nos olvida porque Él sabía que el mundo iba a invalidar la ley de Dios. Como dice en Daniel 7:25, que este poder iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios para alejar al hombre de Dios, porque con solo un pecado que cometa, una infracción de los 10 mandamientos, eres hecho culpable de todos. Satanás quiere cambiar la ley de Dios para distorsionar la verdad, hacerla pasar como que ahora son otros mandamientos. ¿Sabes cuáles son los nuevos mandamientos que adora el mundo? El catecismo romano, los 10 mandamientos cambiados. ¡Los cambiaron! Apreciado hermano, si usted no lo sabía, pues ahora se enteró, hermano católico. Los 10 mandamientos de la Biblia, que el Dios del cielo que decimos adorar, a Jesucristo que vino a morir por nosotros, que ese es el gobierno del reino eternal para donde Él nos quiere llevar, esa ley fue cambiada por la Iglesia Católica. Y la gente no lo sabe. Y si lo sabes ahora, tienes una responsabilidad para que adores al verdadero Dios, porque evidencias hay en la palabra de Dios. ¿Podemos ver esto, querido hermano, que la tradición del mundo hace que se alejen los hombres del cielo? En el verso 11 del capítulo 20 de Éxodo nos dice: ¿Por qué hemos de adorarlo? Porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Las criaturas de Dios han de adorar en el séptimo día, el sábado. Obviamente conocemos que Satanás quería que la adoración fuese para él. Y es por eso que se levantó un monumento al sábado, que es el domingo, el día del sol. Los paganos adoran al dios sol. Por eso Babilonia es la madre de las abominaciones de la tierra. Y no solamente el domingo es una enseñanza pagana, que está en el mundo protestante y lo recibió de la iglesia católica. El estado de los muertos, que los hombres cuando mueren van al cielo, van al infierno, van a algún estado, también es una enseñanza católica. Y muchas denominaciones creen que cuando los hombres mueren van al cielo o van al infierno. Cuando Cristo venga los va a llamar del sepulcro. Los muertos nada saben, apreciado hermano. Y con relación a la adoración al dios sol, ustedes saben que la pasada, voy a hacer esta notita, me salgo del tema un segundo, pero regreso y retomo. Las pasadas olimpiadas en Brasil, el pebetero y todo era alusión a un sol. Y lo que había allí abajo era un baile de carnaval, donde estaba el mundo reunido y estaba disfrazado todo, hermano, pero todo eso era en honor al dios sol. El mundo está siendo dirigido subliminalmente a una adoración en la cual encuentra complacencia y no se dan cuenta que están alejados completamente del dios del cielo. Es por eso que en contraste de una vida santa, lo que representa Enoc, en los hombres y mujeres que viven de forma piadosa en esta generación, no estarán en falsa doctrina, adorarán al verdadero Dios en su día santo, hablarán palabras puras y guiarán a los hombres hacia la verdad pura y sin mezcla de error, para darle la gloria y la honra a aquel que nos redimió con su sangre preciosa. ¿Saben, hermanos? En Mateo 7:3 dice: ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga de tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo propio. Apreciado hermano, en esta programación denunciamos el pecado que hay dentro de la iglesia adventista. Somos adventistas, pero nos apartamos del pecado. Y hemos encontrado hermanos pentecostales que se han apartado del pecado y se unen a una adoración santa y verdadera. Y hermanos católicos que han despertado y se dieron cuenta que no es donde haya más gente, es donde el Espíritu de Dios, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, donde el Espíritu de Dios te guíe y tú obres el desprendimiento para adorar al verdadero Dios en un mundo donde todo el mundo está alineado en el ecumenismo y en la apostasía. Cuando les hablo a ustedes, apreciados hermanos de las denominaciones protestantes, primero caminamos un camino de denuncia dentro de nuestra propia iglesia. Y lo seguimos haciendo por las almas que se pierden en el error. No es por bondad, porque hay mucha gente buena, pero están sinceramente engañados. Y ahí es donde Satanás los quiere tener. En una religión liviana, en una religión que se acomoda a todas las cosas de este mundo. Hermano que me escuchas y sigues nuestra programación, sabes que en Isaías 58:1 dice: clama voz en cuello, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero en las iglesias nadie quiere denunciar el pecado que hay dentro de la iglesia. Hacen mutis. Es un secreto a voces todas las cosas que pasan, pero nadie quiere hablar por temor a que los persigan o los rechacen o los saquen de la iglesia. Pues apreciado hermano que me escuchas, todos, escuche bien, todos los que le sirvieron al Dios del cielo en cada generación fueron perseguidos. Todos, por hablar la verdad. Y la palabra de Dios dice que el que quiera vivir piadosamente Cristo recibirá persecución. Si usted no está recibiendo persecución y está lo más acomodito, clamando paz y paz, cuando no hay paz, tenga cuidado, hermano. No está llevando a cabo la obra que el Señor le envió a hacer. Dios quiere un pueblo apartado, separado, sin mancha, hermano. Sin mancha. Somos adventistas del séptimo día que en nuestra programación denunciamos el pecado en nuestra propia iglesia. Nos hemos apartado de las prácticas inmundas. Así que soltamos a un pueblo que nos escucha, a que despierte. Porque cuando apliquen la ley dominical, que de adoración falsa, la marca de la bestia, y restrinjan las libertades civiles y religiosas, y te obliguen a aceptar el domingo como un día de adoración, so pena de recibir, de no tener trabajo, querido hermano, ni beneficio, ni para comprar ni vender, entonces verás que era un privilegio en esta hora exaltar a Cristo, querido hermano, y recibir la bendición y la preparación para ser sellado con el poder del cielo a través de su Santo Espíritu antes del tiempo de angustia, antes de que llegue la grande y terrible ira de Jehová sobre esta tierra. La tierra sigue temblando y seguirá temblando, apreciado hermano, pero eso no va a despertar a aquellos que están inmersos en la complacencia de sus apetitos y de la complacencia en todos los aspectos de la vida. No es cosa liviana despreciar el llamado de Jehová. Él está tocando la puerta de tu corazón en este momento, querido hermano. Si deseas recibir más información para estudio personal sobre el tema del sábado, del estado de los muertos, de la marca de la bestia y del Espíritu Santo como tercera persona de la Deidad, nos puede llamar o escribir al pregón del tercer ángel, Carlos Picard, HC7, Box 35444 en Aguadilla, Puerto Rico, 00603, y nuestro teléfono 939-332-8703. Haga de Cristo su amigo verdadero en obediencia cabal y verdadera. El pecado hay que denunciarlo para despertar a los que duermen en ellos y son valientes de Jehová, que son enviados a buscar y a despertar las almas cautivas. Son estos los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios, como dice Ezequiel. Este camino es y es un camino de negación propia, y pocos lo hallan, aunque muchos son los llamados. Dios nos ha llamado a pregonar esta palabra, porque Él añadirá a aquellos que han de ser salvos. Apreciado, la apostasía y las abominaciones contra el Dios del cielo se van a acrecentar día a día. Mas Dios tendrá un pueblo fiel, al cual llama el remanente de Dios. En Apocalipsis 12:17, guardan los mandamientos de Dios de Éxodo 20 y tienen el testimonio de Jesús. Esta programación es para exaltar a Cristo, apreciado hermano. El pregón del tercer ángel cumple 2 años y lo estaremos celebrando a finales de este pueblo de Arroyo. Y estamos invitando una programación preciosa para la santificación y saber todos los eventos que vienen, querido hermano. Para continuar con nuestra programación, y si desea ayudarnos, puede enviarnos su donativo al pregón del tercer ángel, Carlos Picard, HC7, Box 35444 en Aguadilla, Puerto Rico, 00603. Teléfono 939-332-8703. Se despide su hermano Carlos Picard. Hasta el próximo domingo. Que el Señor les bendiga. Nunca te rindas, Cristo. Nos llevará.